Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Enfermo por los Juegos Podcast. En esta ocasión voy a tener como tema principal los wargames de miniaturas, sobre todo en los que yo estoy metido, pero también voy a hablar de noticias en el entorno friki, sobre todo los anuncios que hizo Disney para su plataforma Disney Plus. También en lo que se me va la vida en el hobby y los juegos, y mi recomendación de la semana. Así que comenzamos. Hola, ¿qué tal? Soy el Enfermo y como siempre hoy vengo a platicarles acerca de mis desvaríos, de las cosas que ando haciendo alrededor de los juegos, pero también de un tema que me tiene muy apasionado últimamente, que son los wargames de miniaturas. Pero bueno, antes de comenzar, como siempre, quiero mandar saludos a los que me dejan comentarios en los programas que voy publicando. En este caso a Romaides hoy, saludos hasta Toluca como siempre. Y anímate a jugar Apocalipsis, la verdad está muy padre. Ves si tienes alguien a la mano con quien jugar. No importa que tengas poquitos, ¿no? Como te platicaba ahí mismo en YouTube, Perro Revueltas, como se contean distinto las miniaturas, pues incluso con, vamos a, estoy haciendo un comillas en el aire, 2000 puntos de Warhammer 40,000, sí jalan bien para una partida de Apocalipsis, ¿no? Pero bueno, ya hablaré sobre el juego más adelante. También quiero mandar saludos a todos los que pasan a visitarme en YouTube y que comentan los videos, como en estos recientemente estuvo Franco, Gil, Perro Revueltas, Arcadio, lo que quieras, el alias que utilices de acuerdo a las plataformas, también Griever, Fer Díaz, que comenta en el video del reto de pintando con 200 pesos, que él va empezando y es con lo que está trabajando, ¿no? Con Politec y Rodán. Así que pues bienvenido, joven aprendiz. Poco a poco tú solito te vas a ir dando cuenta que vas a ir necesitando cosas y le vas a subir el nivel, así que no te desesperes si vas empezando con eso, ¿eh? Y bienvenido de nuevo al hobby. También a mi estimado Sergio Adrián y a toda la banda de artistas de La Pamp, un abrazote. Y por supuesto a mis amigos tiraguaches, que como siempre están muy atareados con sus miniaturas, saludos a todos. A los integrantes del Palomazo Podcast, al Ancestral Jima, el Poderoso Estoico y el Venerable Turi, y a todas sus perras landinas. También al equipo de Quemamadera Podcast, Regio, La Prima, Beto y toda la otra banda que no conocí, pero bueno, un abrazote a todos. Y también a todos aquellos que se tomen la molestia de escuchar este programa, como siempre, muchas gracias y vamos a comenzar. De entrada, ¿qué he estado haciendo? Como les platiqué en el programa anterior, estuve de viaje en la ciudad de Hermosillo, Sonora, al norte de la República, y donde hacía un calor encabronado. Ya ahora sí puedo ostentarme como un experto en calor, después de haber estado a 46 grados a la temperatura ambiente, digamos. Digo, sin contar sensación térmica que puede darse con el piso y demás. Realmente fue una friega, no tenía ganas de moverme a ningún lado donde no hubiera aire. Por lo mismo pasé largas horas de encierro en el hotel y las dediqué, por ejemplo, a terminar de leer la novela de First Heretic, el primer hereje de la saga de la herejía de Horus en Warhammer 40,000. Sí, apenas voy empezando, es la número 14, pero está muy interesante, me gustó mucho. Esta habla acerca de la legión de los portadores de la palabra. No, y ahí es donde se gesta, donde da origen la herejía que rige a todo el universo de Warhammer 40,000, ¿no? Padrísimo. La verdad, muy recomendable, me gustó. Es una de las que más he disfrutado, creo yo. También aproveché para estudiar bien las reglas del juego de Apocalipsis, de Warhammer 40,000, y definitivamente ya tengo muchas, muchas, muchas ganas de jugar. Por otro lado, aproveché los ratos para pintar algunas de mis naves de Drop Fleet Commander. No pude terminar nada, pero sí le avancé un poco. Y además, entre otros ratos, estuve armando algunas miniaturas del Adeptus Mechanicus para un equipo de Kill Team que estoy haciendo ahí. Miniaturas que se me pegaron de repente. Y están muy bonitos los modelos, la verdad me emocioné armándolos porque están muy padres las miniaturas. Pasando a algunas de las cosas que sucedieron en el mundo friki en esta semana, una de ellas muy sonada fue el rompimiento entre Marvel Disney pues, y Sony, que al parecer pues, no se pusieron de acuerdo para hacer una tercera película de Spider-Man. Los memes no pararon, sobre todo pues, la burla de que Tobey Maguire es el único que llegó a la tercera película, ¿no? Porque si están muy jóvenes para recordarlo, hubieron otras dos sagas de Spider-Man, la primera con Tobey Maguire, la segunda con Andrew Garfield y esta tercera con Tom Holland, que era la que a mí me ha gustado mucho, la verdad. Pero, pues al parecer no se están poniendo de acuerdo con el dinero, supongo que creo que es lo que debe haber en el fondo. Ojalá y sí, la verdad, pueda continuar esta saga para que ya no tengamos que pasar otra vez al inicio, al origen de Spider-Man y todo, que ya es cultura general. Ya si no sabes cómo empezó Spider-Man, pues vives en otro planeta. Pero bueno, ojalá, insisto, se retome. Y si no, uno de los memes que más me gustaron es el de la araña, diciendo, puta, ahora ¿quién tengo que morder, no? Por otro lado, y lo que sí me puso bien, bien loco, y a muchos de mis amigos vi igual, es que Disney tuvo su Expo D23 y anunciaron los lanzamientos que habrán en su plataforma de streaming, el Disney Plus, o sea, el Netflix de Disney. Y bueno, van a tener ahí todas las cosas de Avengers, todo lo que van sacando de Marvel, de los superhéroes y demás. Van a hacer algunas series y películas nuevas, que con Loki, con el Winter Soldier, con Doctor Strange, con Scarlet Witch, etc. Sí, sí, sí, chido y bonito, no importa. Lo que rompió para mí todo el internet en su momento fue que salió el tráiler de la nueva serie que van a sacar, que se llama Mandalorian. ¡Put, qué bruto! Es con un personaje, un Mandalorian como tipo Boba Fett o Jango Fett, pues, que la va a protagonizar este cuate que se llama Pedro Pascal. Para ubicarlo, pues es el que recibió los pulgares arriba de la montaña en Game of Thrones, Oberyn Martell. El que peleó con la montaña, ese va a ser el Mandalorian. El tipo, la verdad, es simpático, está muy chido. Y bueno, el tráiler se ve impresionante. La verdad, se ve que va a estar muy buena la serie. Le están metiendo mucha lana. Estaba viendo ahí números que cada episodio va a costar algo así como 15 millones. Una cosa muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, Disney le está apostando en serio. El productor es Jon Favreau, el que aparece de Happy en Iron Man. Y que, bueno, también es director de la primera y la tercera de Iron Man. Es director del Rey León, del Libro de la Selva, de todas estas últimas versiones nuevas. Y el cuate, pues, le sabe, ¿no? Realmente es bueno. Entonces yo creo que para una serie de Star Wars va a estar muy chido. Anticipa que va a estar muy bueno y va a salir en noviembre. Habrá que ver cómo le hacemos para conseguir esa serie y poderla ver, porque sí, ya me estoy mordiendo las uñas por que salga. Además, y siguiendo con Star Wars, confirmaron la serie de Cassian Andor, el personaje de Diego Luna en la película de Rogue One. Va a haber una serie alrededor de esto, entonces va a estar muy chida. Y también con lo que todos los fans gritamos, es que el mismísimo Ewan McGregor confirmó que está trabajando en una serie de Obi-Wan Kenobi. Entonces, pues bueno, ya, con eso Star Wars rompió el internet para mí esta semana. O sea, ya estoy alborotadísimo con ver lo que va a sacar Disney. La neta, yo sí estoy bien prendido por todo lo que viene de Star Wars. Y bien, pasando al tema principal, los wargames de miniaturas. Lo considero un tipo de juego de mesa, y así como que con ciertas reservas, aparte de todos los otros juegos de mesa de tablero y demás, de lo que yo estuve hablando en algún programa anterior sobre los tipos de juegos de mesa, estos juegos tienen características propias, muy particulares, que si bien sí se juegan en la mesa y tienen componentes como cartas, dados y demás, su mecánica o la forma en que se mueve todo alrededor de ellos, sí se cuecen aparte. Siempre que les trato de platicar a la gente que me conoce y le dicen, oye, enfermo, ¿y qué te gusta? ¿No? Pues los juegos de miniaturas. Y así como que se me quedan viendo de miniaturas. Y digo, sí, pues imagínate una mesa enorme llena de soldados con una maqueta donde se representa una batalla, donde hay ruinas y montañas y árboles y cosas así. Cada jugador lleva ejércitos y tanques y aviones y robots y ondas muy locas. Se me quedan viendo como la gente me ve normalmente, pero esa es parte de la pasión que tengo ahorita. Y es algo que traigo ya desde mucho tiempo atrás. No había entrado propiamente a los wargames, pero desde chico me gustó el modelismo, por ejemplo, y de repente que si tenía a la mano navecitas de Star Wars, de las que salieron cuando se reestrenó, que había unos huevitos Kinders que vendían navecitas, pues yo las pintaba bastante desmejoradito, pero bueno, estaba yo chavillo. Y en general estas cosas me atraían mucho. Recuerdo en los noventas, en mi lejana juventud, que iba a la tienda de Comic Simp cuando empezaba ahí, y en la parte de arriba jugaban los que llegaban con los wargames, y yo veía señores que llegaban con portafolios, con sus miniaturas en espumas, en unas mesas super pro, y que sacaban sus cintas métricas y tiraban dados, y bueno, se me hacía algo interesantísimo. Nunca me quise acercar, insisto, yo era un escuincle de 15 años, y pues eso le me imponía, ¿no? Pero decía yo, oh, hay unas cosas bien chingonas ahí, y nunca le entré. Sin embargo, les digo, quedó esa inquietud, o ese, me llamó la atención, pues, me dejaron ahí en la mente esa idea, y lo que sí hacía de repente, aviones de armar, cosas por el estilo, insisto. Pero bueno, ya que me metí a los wargames, la verdad la experiencia para mí es sumamente completa, ya lo he mencionado en otras ocasiones. Es envolvente porque además del juego en sí mismo, que es, son juegos largos, son juegos que te apasionan, que te tienes que clavar durante horas para pensar estrategias, para ir viendo cómo reaccionar a tu oponente, obviamente tirando kilos de dados, lo cual también lo hace sumamente entretenido. Y el propio atractivo visual de las miniaturas, desde construirlas y pintarlas, y luego verlas en la mesa, en esta maqueta que les digo, en este diorama con el cual juegas, para mí es padrísimo. Pero bueno, antes de entrar así como que en detalles y tipos de wargames y demás, me puse a investigar un poquito, y tienen historia, es algo interesante lo que hay detrás. No voy a aburrirlos y voy a meterme en todo el rollo, si quieren ver en la Wikipedia o consulten algunas otras fuentes, pero simplemente algunos puntos que llamaron mi atención. El antecedente más remoto que hay es en Prusia en el siglo XVIII, donde utilizaban estas miniaturas o inicialmente basados en las fichas de ajedrez, por ejemplo, para representar infanterías, caballería, artillería y demás. Y formalmente el ejército lo utilizaba para práctica, para entrenamientos, para ejercicios y con lo cual pensar sus guerras. El ejército prusiano en esa época fue muy famoso porque ellos vencieron a los franceses en la guerra franco-prusiana y se coronó así como el ejército más disciplinado y más perrón en su tiempo. Con sus estrategias, o sea, el ejército prusiano fue famoso por su disciplina y su estrategia, insisto, y con eso vencieron a los franceses, que era uno de los ejércitos más fuertes en su momento también. Entonces, el hecho de que se supiera que los prusianos entrenaban, entre otras cosas, obviamente, con estos ejercicios, utilizando las miniaturas para representar los campos de batalla, lo hicieron sumamente popular. Ya imagino el Facebook en la época, ¿no? Así de que Federico el Grande está jugando este juego. Todo el mundo se empezó a volver loco y querer practicar. Y entonces se volvió una actividad tanto para los militares mismos y los civiles. Tiempo después, en 1881, se tiene el primer registro histórico de alguien jugando con juegos de miniaturas, que fue Robert Louis Stevenson. Sí, ese Robert Louis Stevenson, el que escribió La Isla del Tesoro y demás, varias novelas de aventura juveniles, que seguramente de chavo habrás visto, ese Robert Louis Stevenson utilizó soldaditos de juguete para hacer sus wargames. Hizo todo un conjunto de reglas, según esto, para hacer sus partidas, y las hacían en el piso, dibujaban un mapa con gis y así jugaban. Nunca las publicó, según relatan en la época. Dicen que esas reglas eran muy buenas, muy sofisticadas, y que no le pedían nada a los ejercicios, a los wargames alemanes, no a los de los prusianos. Entonces yo no puedo imaginarme una partida de Warhammer con Robert Louis Stevenson. A mí me encantó de niño La Isla del Tesoro, todas estas cosas. Y este cuate, con esa narrativa tan cabrona y poniéndote a jugar con miniaturas, puta, debe haber sido alucinante. En el momento en que tengo una máquina del tiempo, va a ser una de las cosas que voy a hacer definitivamente, irme a echar una reta con Robert Louis Stevenson. Y luego, en 1913, un tal H.G. Wells, que igual también les puede sonar un poquito por una madre que se llama La Máquina del Tiempo, La Guerra de los Mundos, cosas así. También ese cuate publicó un libro que se llama Little Wars, que es un conjunto de reglas para jugar su versión de wargames. Igual con soldaditos que utilizabas para cañones, infantería, caballería. Y pues es una cosa loquísima, ¿no? Si buscan eso en la Wikipedia, incluso va a salir una foto de él jugando, ¿no? Con una maquetota así, sus monitos. Puta, qué cosa más loca. O sea, enterarte de esto realmente es un poquito así como wow, ¿no? Dices, estos genios de la literatura que en su momento pues presentaron universos distintos a los que había en su entorno, digo, así como Julio Verne y demás, pero imaginarte jugar con ellos una partida de miniaturas, puta, haber sido una cosa delirante. Pero bueno, entonces los wargames de miniaturas son una representación precisamente de un conflicto entre dos o más fuerzas armadas. No le pongamos propiamente un ejército porque pueden ser, de acuerdo a lo que vamos a platicar ahorita, de distintos tipos. O sea, participan dos o más jugadores, insisto, que traen una fuerza, un ejército, un equipo de batalla compuesto de tropas a pie, de cosas montadas, de vehículos, de monstruos, de robots, en fin, etc. Se utilizan para representar un conflicto en algún contexto histórico o de fantasía. Y hay un conjunto de reglas, obviamente, que definen cómo se mueven las miniaturas en el tablero, cómo se resuelven los ataques, cómo se eliminan a las miniaturas del oponente, y generalmente hasta se apoyan en cartas o en dados, por ejemplo, o algún otro regla así que permita el control de estas situaciones. Mencionaba que por ejemplo, hay los que representan contextos o momentos de la historia muy concretos. Por ejemplo, hay de las guerras napoleónicas, también de la Guerra Civil Norteamericana. Otros muy famosos son de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Hay muchos juegos también al estilo de la Guerra Fría, obviamente. Incluso me ha tocado ver por ahí algunas miniaturas de juegos de la época de Julio César, ¿no? Del Imperio Romano. Entonces, hay distintos juegos con temática histórica pura y dura. Obviamente, pues de acuerdo al contexto y de acuerdo al juego, las unidades que tendrás disponibles estarán armadas con mosquetes, habrá caballería con sables y cosas por el estilo, y piezas de artillería, bla, bla, bla, bla, ¿no? Pero obviamente no vas a encontrar tanques y rifles automáticos, de acuerdo al contexto, insisto. Y por otro lado están los wargames fantásticos, que están ubicados en otro tipo de contextos. Ya sean los que le pongamos fantasía medieval, por ponerlo a muy grandes rasgos. Y nos encontramos cosas como El Señor de los Anillos, donde hay miniaturas que representan a los enanos, a los orcos, a los nazguls, a los elfos, a los hobbits, etc. Obviamente a los humanos. El juego de Games Workshop, que es Age of Sigmar, que lo mismo tiene personajes fantásticos, bueno, razas fantásticas, orcos, enanos, humanos, no muertos, cosas así por decirlo, muy padres. E inclusive algunos de Dungeons and Dragons, no tal cual el juego de rol, sino juegos que utilizaban, por ejemplo, los dragones, ¿no? Había uno muy, muy interesante. También, obviamente, hay los de ciencia ficción futuristas, como el que estoy yo, el Warhammer 40.000. Hay otros como Infinity y varios de Star Wars, por ejemplo. Y hay algunos casos interesantes de historia alternativa. Se me escapó el nombre ahorita. Hay un juego que está ubicado en la Segunda Guerra Mundial o en los momentos en que se desarrolla la Segunda Guerra Mundial, pero en un universo alterno donde una raza alienígena llegó a la Tierra o algo así, y entonces las distintas facciones tienen robots, mechas, acceso a armas de energía, cosas bien locas, ¿no? Entonces, de ahí pues obviamente se alteró la historia, pero el concepto suena bastante interesante. De acuerdo a la mecánica, a cómo se desarrolla el juego, podemos hablar de dos grandes tipos. Primero están los de escaramuzas, que son batallas más en corto, con grupos más pequeños, con equipos de soldados o de lo que te pongan enfrente, de lo que estés jugando en tu juego. Por ejemplo, hay de navecitas, de aviones, de cosas así. Incluso les decía, de Dungeons and Dragons había uno de dragones. Entonces, los jugadores tienen equipos pequeños. Pueden ir de 3 a 5 hasta 20 miniaturas, promedio, dependiendo del juego. Y se utilizan a los guerreros, lo que sea que compone tu ejército, de forma individual. O sea, tú controlas las acciones de cada uno de los integrantes de tu equipo para combatir contra los de tu oponente. Estos, a mi gusto, son los más accesibles para iniciarte en los wargames, por ejemplo, ¿no? Porque no tienes que hacer un gasto tan fuerte. Y además, pues muchos de ellos vienen ya pintadas, entonces no tienes que aventarte aparte el rollo de la pintura de las miniaturas y demás. Y la experiencia es más dinámica en la mayoría de estos. Por otro lado, están los wargames tácticos, donde ahí sí ya estamos hablando de enfrentamientos entre ejércitos, donde cada jugador controla una gran cantidad de miniaturas. Generalmente no son monos individuales, sino son unidades, un escuadrón de infantería, ¿no? Que por lo menos tiene 5 o 10 monitos. Bueno, también hay tanques, obviamente, que estos son una unidad, o aviones, o robots, o cosas así, pero ya estamos hablando de una escala mayor. Obviamente estos se llevan más tiempo jugando, ocupan una mesa más grande, muchas miniaturas y demás. Son complejos, son por eso no los considero como de entrada, pero son muy padres, son muy apasionantes. En cualquiera de los casos, como decía al principio, los wargames son una experiencia muy completa. Obviamente, ¿para quién son? Pues para gente con tiempo, porque no puedes echarte una partida rápida. O sea, una partida rápida de Warhammer con alguno de mis amigos es de 2 o 3 horas. Y obviamente esto es de tiempo de juego. Previo al juego tienes que desplazarte a donde sea que vas a jugar, construir la mesa, sacar tus miniaturas, organizar el ejército y todo, lo cual puede llevarse por lo menos otra hora. Entonces, realmente, pues no son juegos para echarte una partida rápida. Son juegos para tenerles paciencia. Además, pues tienes que estar bien informado en cuanto a las reglas, tienes que documentarte porque son libros, a veces 1 o 2, como en el caso de Warhammer, necesitas las reglas básicas, el códex de tu facción, estar pendiente de los cambios. O sea, hay varios aspectos que tienes que considerar para jugar. Entonces, por eso, tienes que tener en cuenta que estos juegos son para gente paciente, que le vas a invertir tiempo al pintado de tus miniaturas, por ejemplo. Obviamente dinero a comprar las miniaturas y todos los materiales que necesitas. Y tiempo a leer las reglas, tiempo a jugar, en fin. Pero ya estando adentro, mi experiencia pues es que es sumamente apasionante. Que te puedes estar horas jugando, clavadísimo, pensando en qué estrategias utilizar para derrotar a tu enemigo. Porque no es solamente vaciar la mesa, ¿no? No disparar hasta que acabes con el otro, sino que hay objetivos, tienes que conseguir ciertas misiones que resolver para ganar. Entonces te ponen mucho a pensar. Y para mí por eso la parte del hobby me encanta, es algo que me apasiona mucho, y el juego en sí mismo es otra parte que me encanta, que me divierte, que me paso muchas y largas horas de diversión. Pero bueno, ¿qué es lo que yo juego o en qué me he metido a lo largo de estos años? Creo que con lo que puedo decir que empecé formalmente es con el juego de X-Wing, que está ambientado en el universo de Star Wars, y es un juego de escaramuzas, o lo denominan también dogfight, o sea, pelea entre naves o entre aviones. Hay varios de este estilo, unos que son en la Segunda Guerra Mundial, los que había de dragones, uno de Star Trek y este de Star Wars. Se utilizan entonces naves del universo de Star Wars de distintas facciones para combatir entre los jugadores. El juego era muy padre, creo que lo sigue siendo, la verdad me alejé de él por berrinche y no he retomado ya por tiempo, pero es un juego muy interesante con partidas que esas sí son rápidas, duraban promedio 45 a 1 minutos a 1 hora, donde jugabas generalmente entre 2 a 8 naves, promedio era lo que me tocó llegar a ver en mesa, y controlabas el movimiento de las naves con ciertas regletas. Se determinaba el factor del azar por medio de dados para atacar y defenderse contra las naves. Y los pilotos tenían ciertas habilidades y poderes que permitían alterar el curso de la partida. Vader podía utilizar la fuerza y hacer ciertos cambios en sus dados. En fin, había cosas muy interesantes y podías jugar con las naves rebeldes, con los X-Wing, con el Halcón Milenario, con las A-Wing, Y-Wing y demás. O por el Imperio, pues con Vader y su TIE Advance, o los TIE Fighters clásicos, o Boba Fett en su Slave One. Las miniaturas son muy bonitas y fue lo que me enganchó de entrada a ese juego. Las naves eran muy padres. Ya venían pintadas, entonces, y aparte había una caja de inicio para 2 jugadores, que traía 2 TIE Fighters y un X-Wing. Me la compré porque me convencieron una vez que estaba en el Duende. Me puse a enseñarle a mi amigo Bardo a jugar. Nos encantó y empezamos a comprar más y más naves para jugar entre nosotros inicialmente. Pero después se nos ocurrió entrar en torneos y ahí fue donde conocí a Andrés y a Javier y a Lalo y a Franco y a Víctor y bueno, a toda la banda con la que empecé a llevar y cosas, experiencias muy padres y que a la fecha sigo viendo, pero ahora jugando Warhammer a muchos de ellos, por ejemplo. Otro juego de Star Wars también al que intenté entrarle se llama Armada. Es como el X-Wing, pero en grande, con las naves capitales. Los destructores, las fragatas rebeldes, el Tantive IV, las fragatas Nebulón, las ballenas de los Mon Calamari, en fin, ¿no? Los distintos tipos de destructores. De hecho, todavía el juego sigue y ya anunciaron el Ejecutor, que es el superdestructor de Darth Vader. Esa navesote gigante que hacía ver chiquitos a los destructores normales. Bueno, esa también se va a jugar. No en la escala, ¿verdad? Pero algo muy padre. Y este juego, el atractivo de nuevo para mí fueron las naves. Sobre todo los destructores están muy bonitos. Pero las mecánicas eran mucho más complicadas que X-Wing. Tenías que ir planeando tus pasos muy adelantados. O sea, lo de 3 turnos más o menos tenías que definir el movimiento de tus naves y las órdenes que les ibas a dar, y a mí siempre se me hizo un poco lento. Entonces realmente no me atrajo lo suficiente. Compré 2 o 3 naves, pero no me enganchó. Ahí las tengo todavía guardadas porque soy acumulador aparte de todo, y en la armada pues se quedó ahí en el cajón. Sin embargo, yo veo amigos que lo siguen jugando y lo disfrutan mucho, ¿no? Entonces, ese es parte del encanto de los wargames, que hay uno para cada quien. Hay juegos más sencillos y más dinámicos y juegos muy elaborados y complejos. En uno de los que me encuentro actualmente, pues es el Warhammer 40.000, que he mencionado en muchas ocasiones. Es un wargame táctico en su principio, y ahorita voy a hablar que en realidad yo ahorita tengo 3 wargames alrededor de Warhammer 40.000. Está ubicado en un universo futurista donde la humanidad se ha expandido por toda la galaxia y hay fuerzas del caos que representan dioses oscuros y que hay magia y hay razas alienígenas. Mi ejército es una raza alienígena, los Tau. Y pues las batallas, si han visto mis fotos en Facebook o en Instagram, pues son muy padres, con montones de miniaturas, con tanques, con aviones, mi ejército tiene robots así tipo caricatura japonesa, onda Robotech, cosas por el estilo, con unos cañonzotes gigantescos, padrísimo, ¿no? Pero les decía, este se juega a 3 niveles, o ya actualmente tengo 3 juegos a partir de 1, porque está la versión de escaramuzas, que se llama Kill Team, y que se juega con equipos entre 5 y 10 miniaturas promedio, y son partidas más rápidas, como era el caso de X-Wing también, con reglas muy similares al Warhammer 40.000, pero con suficientes diferencias como para considerarlo un juego aparte. Y una de las cosas maravillosas es que no necesitas muchas miniaturas, por lo cual yo ahorita, por ejemplo, tengo mi equipo de Tau para Kill Team, pero además tengo de los Mil Hijos y tengo del Adeptus Mechanicus, ya me estoy haciendo uno, ¿no? O sea, tengo 3 ejércitos distintos o 3 facciones para jugar Kill Team. Luego está lo que les decía, la versión táctica, ya con el ejército grande, que se juega con muchas más miniaturas, entre 60 y 100 yo llego a utilizar en una partida, por ejemplo, aunque hay amigos que juegan con más de 150 a 200 miniaturas. Las partidas son largas, obviamente, son elaboradas, las mesas son mayores y con mucha decoración y todo, pero pues padrísimo, me divierto mucho cada vez que juego Warhammer. Y además, las que he estado platicando, que acaban de salir, que son las reglas de Apocalipsis, que es para jugar Warhammer 40.000, pero a lo bestia, con ejércitos más grandes incluso que la versión normal, pero con un conjunto de reglas simplificadas que hace que se pueda, que sea manejable. No es como jugar Warhammer nada más con una mesa más llena, porque sería interminable, sino que estos juegos tienen dinámicas más ágiles, más sencillas, digamos, más simplificadas, insisto, para que se resuelvan rápido los ataques y limpiar unidades de la mesa y demás, por lo cual en teoría puedes meter más monos y no tardarte más tiempo en el juego. Entonces, en realidad, para Warhammer 40.000 yo tengo 3 juegos, insisto, Kill Team, el Warhammer normal y el Apocalipsis. Y el último en el que estoy metido actualmente se llama Drop Fleet Commander. Es un juego de táctico, no es de escaramuzas propiamente, pero entre naves espaciales, así como empecé en el X-Wing, bueno, ahora estoy en este. Es igual un universo futurista donde está la humanidad, está una raza que se llama la República Posthumana, que esa es la que yo elegí, que son como humanos cibernéticos. Y además hay 2 razas alienígenas que son los Shaltari y los Scourge. Las naves están sumamente padres, me gustaron mucho todos los modelos, pero me decanté por uno, insisto. Pero además el sistema de juego es muy dinámico, a pesar de que son flotas, no es de unas cuantas navecitas como era el X-Wing. Se juega muy rápido, es muy ágil. Una partida podrá durar 1 hora y media tal vez, una cosa por el estilo. Y el manejo de las órdenes de las flotas y demás se siente muy, muy estratégico. Tú cuando empiezas a meterte, sí te puedes imaginar a un almirante gritando órdenes en el puente de la nave diciendo: todas las armas, concéntrenlas en esta, o muevan estas fragatas aquí, cubran este sector, bla, bla, bla, ¿no? O sea, es muy padre. Yo sí veo en mi cabeza eso cuando estoy jugando. Me la paso muy a gusto con este juego. Y también, como para entrar, como para ingresar a un wargame, esta es una muy buena alternativa si te gusta la ciencia ficción. Porque además el trasfondo del juego está interesante. Es un juego hermano a otro que se llama Drop Zone Commander, y está ambientado en un futuro que la humanidad es invadida por una raza alienígena y tienen que abandonar la Tierra y sus principales mundos, irse a vivir en planetas aislados. Y bueno, esta raza invasora que son los Scourge, ver cómo la humanidad se prepara para defenderse y todo eso es lo que te habla la historia. Tengo una serie de programas acerca de la misma y voy a ir subiendo aquí en el podcast, yo creo, las capsulitas con el trasfondo del juego. Muy padre. Y bueno, aquí la voy a dejar por el momento con los Wargames. Espero que tú que estás escuchando esto, ojalá que hayan llegado hasta aquí, te llame la atención, te pique la curiosidad si hay algún tipo de ejército que imaginabas batallas cuando eras niño, ¿no? Ya fuera con Playmobil, haciendo con caballeros medievales o con G.I. Joe's. Eso es algo que a mí me gustaba mucho. Representar batallas así entre muchos monos, tanques y todo. Esto es la evolución de esos juegos infantiles. Si tenías muchos soldados, muchos guerreros, cosas por el estilo, a mí me regresa a esos momentos. Por eso disfruto tanto los Wargames. Y bueno, mi recomendación de la semana. Si te entró la curiosidad, si tienes ganas de empezar un Wargame y no sabes por dónde entrar, pues bueno, ya que los lanzamientos de Disney me dan pie a esto, voy a recomendar uno de Star Wars, que en este caso será el juego de X-Wing. Como he mencionado en algunas ocasiones, yo me alejé de este juego porque salió una versión 2.0 que en su momento no quise entrarle, no porque fuera mala, sino simplemente fue por cuestión personal, por capricho. Pero tengo amigos que siguen jugando y la verdad, todo el tiempo me están invitando a seguir en el juego. Entonces, es muy padre, las miniaturas son muy bonitas, ya vienen pintadas, insisto, entonces... Si le tienes miedo al hobby en cuanto a la pintada, en cuanto a la construir, a las miniaturas mismas, esta es una muy buena alternativa. Obviamente, si eres fan de Star Wars, ya con esto es el gancho que necesitas, no hay más. Porque existen distintas facciones con las que puedes jugar. Y está los rebeldes, ¿no? La Alianza Rebelde, que son las de las películas clásicas, X-Wing, Y-Wings, A-Wings y demás. Está el Imperio, obviamente, que es lo mismo de las películas clásicas. Los TIE Fighters en sus distintas variantes. Están los Scoundrels, los villanos, donde entran los cazarrecompensas y naves que no están alineados con nadie. Entonces son muy particulares los modelos que hay para estas. Ya salieron los de la Vieja República, aquellos de cuando los Jedi eran los policías intergalácticos de los tres primeros episodios. Y obviamente están su contraparte, que son los separatistas, con el general Grievous, el conde Dooku, los robots y todas esas facciones. Y también del universo posterior está la Nueva Orden, que es donde está Kylo Ren y todos estos cuates, y la Resistencia. Son algunas de las facciones que hay, creo que van apareciendo otras. Pero bueno, el chiste es que todos los modelos son muy bonitos, las naves están muy padres, las reglas son muy dinámicas, es ágil el juego y además algo que sí se me hace bueno es que está en evolución constante. Las reglas principalmente o las mecánicas de las naves se van actualizando en la página o en la aplicación. O sea, ya no es un libro impreso o una hoja de una lista donde vienen las características de las naves, sino que dependen también de una aplicación donde van balanceando, digamos, el juego para que no se cargue hacia un lado y pierda la diversión, que fue lo que me alejó originalmente a mí. Entonces, todas las referencias que tengo de mis amigos que lo juegan es que es muy bueno, es muy divertido, es muy accesible pues para un jugador nuevo y sobre todo algo que es muy bonito y lo he mencionado en muchos casos, es la comunidad. Si tú quieres entrar al X-Wing, hay mucha gente que juega, que con mucho gusto te enseña, que con mucha paciencia y terminas haciendo muy buenos amigos. Tienen eventos, tienen torneos, de hecho el próximo 7 de septiembre tienen su torneo nacional. Así que si alguien que escucha X-Wing está oyendo esto, van a tener su torneo en septiembre. Y yo voy a estar en las finales nada más para ir a saludar a mis amigos y a lo mejor grabo algo con ellos. Un saludo a Huicho, al Querubo, a Charlie, a Julián y a todos los que están ahí. Así que aquí está mi recomendación de la semana. Star Wars X-Wing, juego de miniaturas. Busquen en internet, hay algunas tiendas que lo distribuyen y si no, pues por ahí les puedo recomendar a alguien. Búsquenme en Facebook y les puedo dar algunas sugerencias. Muchas gracias por escucharme, como siempre. Todos los comentarios son bienvenidos. Si tienes alguna duda, si alguna idea que quieras platicar, cualquier cosa que quieran decirme aquí en iVoox, si lo están escuchando aquí, en mi página web enfermoporlosjuegos.com, visiten mi canal de YouTube de Enfermo por los Juegos, en Facebook también me encuentran, en Instagram, Y cualquier cosa también, mi correo es contacto@enfermoporlosjuegos.com. Gracias por escucharme y nos vemos la próxima semana.